TikTok. Modern vampires of the city, until blood, blood. Broadcasting live desde Las Vegas. Gracias por la sintonía. Good vibes only. Repartiendo clásicos para todo el mundo. Tú me dices cuál es tu clásico favorito y yo te lo mezclo en vivo. Aquí hay un poquito de todo para todos, un chin de todo. Mi gente de Los Ángeles, gracias por la sintonía a través de la Mega. Nos vemos esta noche, lo que viene de aquí, de LA. Tonight, I'll see you with DJ Snake kicking off Maluma Land. Sandrita, love you, baby. Bien de Nueva York, a través de la Mega, Miami, Orlando y Tampa, a través del Nuevo Sol, Puerto Rico, a través de Play. Cuando regrese, voy a buscar la llamada número 9. Te voy a regalar un par de boletitos. Prepara los saluditos. Si estás de cumpleaños, hoy jueves 23 de junio. Happy birthday. Ya regreso. Mete mano, Jesús. Mete mano, Madrid. Mete mano, Huracán. Tiny, Breezy. Suelta. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Con Alex 97.9 La Mega. Necesitamos entregar estas órdenes el primero del mes. La fábrica de tazas reciclables de Camila ya no puede ser considerada grande. Oye, Kylie, tienen más opciones de diseño, ¿eh? Necesita más diseñadores para dar el brinco a Triple Shot. Indeed le ayuda a encontrar gente talentosa rápido. Necesito Indeed. Nuestra plataforma de contratación inmediatamente te conecta con candidatos de calidad cuyos currículums en Indeed cumplen con tu descripción de empleo. Visita Indeed.com/crédito y obtén $75 para tu primer empleo patrocinado. Aplican términos y condiciones. Prepara tu jardín para los festejos. Dale una apariencia natural con el mulch de madera Vigor Premium exclusivo de The Home Depot. El mulch acentúa tus flores y senderos y regula la humedad y temperatura en la tierra. Así protege tus plantas y evita que se sequen. Aprovecha el nuevo precio más bajo de $2.98 por una bolsa de mulch Vigor Premium, rebajado de $3.97. Siente los ahorros del 4 de julio en The Home Depot. Haces más, logras más. Disponible en tiendas y por internet. La selección de color varía según la tienda.

linda, mano. Uno de mis salseros favoritos de all time, Frankie Ruiz. Un saludo para mi gente de Patterson. Salsita clásica romántica. Montañés. Gran combo. Ah.

hija de Roberto Blades o Blades. Ya no regreso contigo. Salsita clásica romántica. Alex Sensation. Recordando. Quiero que me dejes de querer. Que te olvides que algún día por error fuiste mi mujer. Que te acuestes sin tocarme. Que despiertes sin mirarme. Porque yo quería una amiga. Ya no regreso contigo. Ya no regreso contigo. Ya no regreso contigo. Ya no regreso contigo. Por mí lo puedo jurar. Es la verdad. Que sal. Salsita clásica romántica. Ahí tenías un set de salsita clásica romántica, pero salsitas que llegan al corazón de despecho, ¿no? De despecho. Lo que están ahora mismo, tú sabes, con el corazón partido. A rayos, se me vino a la cabeza la canción. ¿Quién me va a curar tus emociones? ¿Quién me va a curar? No, no, no. Corazón partido, ¿verdad? Yo lo tengo por acá. ¿Quién la hizo en salsa? ¿Quién la hizo en salsa? Joking. Joking, ¿verdad? Hey. Deja ver. I remember. Me acuerdo. All right, vamos para la línea a hablar con el pueblo. Hello, buenas tardes. ¿Quién me habla? Buenas. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Karina. Bienvenida, mamita. ¿De dónde me llamas? Miami Garden. Miami Gardens en la casa, baby. Gracias por la sintonía en este jueves presocial, jueves cachi, viernes, jueves clásico. ¿A quién quieres saludar? A mi esposo Mario y a mi hijo Miguel Ángel. Gracias por estar conmigo, baby. Gracias por la sintonía. Toda mi gente allá en los Miamis. ¿Para cuál concierto te puedo invitar, mamita? Dime. Salsa. El Festival de la Salsa. Quédate en línea, tienes dos boletitos el 9 de julio. Te vas a gozar ese concierto. Llega temprano para que no te pierdas ni uno de los artistas. Ahí no hay ni uno malo. All right, ¿quién más está por aquí? Buenas tardes, hello. Buena. Hello. Buenas tardes. Hola. Muy buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Lady Mar, me encanta ese nombre, cónchale. Lady Mar, bienvenida. ¿De dónde me llama, baby? Ay, de Tampa. ¿Cómo está mi gente de Tampa? ¿Cómo está sonando la emisora allá en Tampa? Buenísima, de verdad que excelente la música. Gracias, mamita. Aquí estamos para servirte todos los días. Tengo el kiosco abierto desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde y los sábados de 6 p.m. a 10 de la noche. Aquí estoy para ustedes. Muchas gracias por el apoyo allá en Tampa. Muchas gracias, Ale.

tiempo. ¿Cómo podré